tres pequeñas oraciones para disminuir el estrés y tener paz. Cierra tus ojos, respira profundamente, libera todas tus preocupaciones. Siente el aire tocando tu piel, el aire entrando a tu cuerpo en cada respiración. Siente la presencia de Dios y escucha esta oración con tranquilidad, serenidad y mucha fe. Dios Todopoderoso, te damos gracias por nuestras vidas, por tu gran misericordia y la gracia que recibimos. Te damos gracias por tu fidelidad, aunque nosotros no te hayamos sido fieles. Señor Jesús, te pedimos que nos des toda la paz posible a nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu. Queremos que cures y quites todo lo que está causando estrés, dolor y tristeza en nuestras vidas. Por favor, guía nuestro camino a través de la vida y que nuestros enemigos estén en paz con los demás. Venga tu reinado de paz a nuestra familia, a nuestro lugar de trabajo y a todo lo que esté en nuestras manos. Que tus ángeles de paz vayan por delante de nosotros cuando salimos y permanezcan a nuestro lado cuando volvamos. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo. Porque tú eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre guíame y condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Dios, amado Señor, Rey del cielo, toma este día en tus manos y permite que lo viva serena y tranquilamente. Abre mi mente para que solo lleguen pensamientos positivos a ella. Aleja de mí todos los males y temores que me rodean. Señor, líbrame del mal, del rencor, de la envidia. Hazme una persona capaz de sentir solo amor, compasión y gozo. Permite que pueda estar en paz y sentirme vivo nuevamente. Ayúdame a aceptar tus designios tal y como son. Ayúdame a no decir palabras de las que luego me arrepentiré. Ayúdame a cumplir con todas las tareas del día a día y a vivir en libertad con amor. Señor, llévate mis preocupaciones y hazme entender que el futuro solo está en tus manos, que tú eres proveedor de todo lo que hay en nuestro alrededor y que yo no tengo control sobre nada más que sobre mí mismo. Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Oh Señor, te invocamos en este tiempo de sufrimiento. Danos la fuerza y la voluntad de llevar nuestras pesadas cargas hasta que podamos volver a sentir el calor y el amor de tu compasión divina. Míranos y ten misericordia de nosotros que luchamos para comprender las dificultades de la vida. Manténnos siempre contigo hasta que podamos caminar nuevamente con corazones de luz y espíritu renovado. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Señor, yo me refugio en ti cada día para no verme nunca defraudado. Ven a socorrerme de los males que abundan en mi mente. Sé mi protector, manténme siempre a salvo. En tu nombre, condúceme por el buen camino. Tú eres mi único refugio y deseo encontrar la paz. Esa paz que ya no está en mi vida y la quiero de vuelta. Señor, pongo mi vida en tus manos. Deseo sentir el poder de tu amor y tu compasión hacia todos tus hijos. Ten misericordia de nosotros, que luchamos día a día por hacer las cosas bien. Señor, mantente siempre conmigo, no me dejes caer. Tú eres la única luz de mi mente, eres la paz que reina en mi corazón. Eres la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Eres el amor que ofrezco en todas mis relaciones. Tú, solamente tú, eres capaz de calmar todas y cada una de mis penas. Te necesito hoy. Solo en ti puedo tener depositada toda mi esperanza y fe. Tú eres el lugar que me protege y no deja que los miedos gobiernen mi mente. Tú eres capaz de alejarme del mal. Hoy decido acercarme más a ti. Son muchos los miedos que llegan a mi mente. Decido acudir a ti como mi Padre Celestial, como mi amigo y protector, para que me ayudes a recuperar mi alegría, para que alejes las miserias, para que me llenes con tu gozo y me concedas fuerza para levantarme de todas las caídas y esperanza para continuar el camino. Señor Dios, solo tú conoces lo que sufre mi alma, lo vacío que puede estar mi corazón y lo mucho que necesita ser llenado con tu amor. Mis preocupaciones, mis dolores y mis muchos miedos solo los puedo desaparecer teniendo tu amor y gracia en mi alma y corazón. Solo tú eres capaz de sanar y brindar soluciones. Solo tú, con tu ayuda, me podrán ayudar a superar mis miedos. Señor mío, concédeme la gracia de tu Espíritu Santo. Acompáñame y dame el valor y la fuerza que necesito para salir adelante y enfrentar las circunstancias de la vida. Ayúdame a que mis piernas no tiemblen y se mantengan firmes ante tus designios. Señor, libera mi corazón del miedo, toca mi alma y sana todos los dolores. Libera mi cuerpo de todos los temores, guía mi corazón junto con el Espíritu Santo y sean mi luz en tanta oscuridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Respira profundamente. Vuelve a relajar todo tu cuerpo. Libera todas tus preocupaciones. Libera todo tu estrés. Tan solo relájate. Permítete estar en paz por unos minutos, en compañía del Señor. Y así durante el día va aumentando cada vez más tiempo en paz y armonía. Te recomiendo que por los próximos días ingieras solo alimentos saludables, que no cambien tu estado de humor ni exciten tu sistema nervioso, para así encontrar la tranquilidad, la paz y salir del estrés. Si deseas pedirle algo al Señor, este es el momento. Tan solo pídeselo con mucha fe. Y si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo debajo en los comentarios. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.